ayudarte. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Adquiere tus entradas en latinparaseventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de... Euromisión ETT, empresa líder, está buscando cuadrillas en el sector agrícola. Requiere con o sin experiencia en recolección de mandarina, naranja, caqui, limones. Disponibilidad inmediata. Los trabajos se realizarán en almacenes y en campos. Se dará prioridad a personas con vehículos. Campaña 2023-2024. Interesados, dirigirse a Euromisión ETT o llamar a los siguientes números: 652-52-6509 o al 643-706-265. Calle Doctor Carlos Caballé Lancri, Valencia, y en la Plaza Rosa de los Vientos 12B, Grau, Playa de Gandía. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero, un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. En breve estaremos desarrollando las noticias más importantes del día, pero antes, como de costumbre, también damos cuenta del tiempo. 18 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzaremos una máxima, atención, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 23 grados. Así prácticamente vamos definiendo el mes de octubre, viernes 27 de octubre. Tendremos cielo parcialmente nublado. Vamos inmediatamente también con los principales indicadores económicos. Pero antes, nos pasamos por la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer el boletín. A esta hora conectamos. A esta hora, precaución, hay unos desprendimientos en la calzada que obligan a interrumpir el tráfico en Guipúzcoa, en la Nacional 1, a la altura de Izcategueta, en sentido Vitoria. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también 2 kilómetros de tráfico bastante lento. En Barcelona también hay un alcance que está complicando la entrada por la C58 Muncada en Alicante. La A7 está generando retenciones de 4 kilómetros en el polígono de Crevillente, en sentido Murcia, y uno más en Málaga, en la A45 en Antequera, en dirección a la capital malagueña. Además, otro accidente en la entrada a Madrid, en la A42 en Getafe, corta un carril y ocasiona 3 kilómetros de retención en esta entrada a la capital, pero también van a encontrar dificultades en otros accesos a Madrid, en la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Campamento y M607 en Colmenar. De la M40 destacamos la zona de Monte Carmelo en sentido 1 y muy complicada la M50 en Perales del Río, Getafe, en sentido norte. En Barcelona, densa la entrada por la B23 en San Feliu de Llobregat. Ahí escuchamos entonces el informe de la Dirección General de Tráfico, un poco bajo el sonido, ¿no? Pese al esfuerzo que hemos realizado, siempre en estos casos le ofrecemos excusas a nuestros oyentes. Vamos ahora con los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Entre tanto, el petróleo sube a los $89.05, la subida del 1.78%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 8.962 puntos. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. Y aquí lo está, precisamente. Lo encontramos en el diario Cinco Días. Cinco Días, un diario especializado en información económica. Caída de oferta y más demanda de alquiler. La tensión que obliga a ampliar la ley de vivienda. Por otra parte, Hacienda confía en aprobar este año la directiva que reduce las trabas fiscales para inversores europeos. Vamos a encontrar mucho más en el contexto de la actualidad. Es cuestión de que se queden con nosotros. De momento les presentamos el saludo musical. Ya viene la actualidad, donde estaremos dando la última hora en materia de inmigración, la polémica que hay, rifirrafe, entre el gobierno nacional y el gobierno regional, especialmente en Madrid. Por otra parte, también vamos a dar cuenta de la última hora de Gaza, que está haciendo la comunidad internacional y América Latina. Destacan los Juegos Panamericanos. Ya se conoce la nueva sede, es decir, la de 2027. Y en general, hombre, nos estaremos centrando en el ámbito deportivo, en ese gran clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, clásico de la Liga Española de Fútbol. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También estaremos con las entrevistas. Hoy estaremos conociendo un caso asombroso de valentía, un caso extremo y de por medio un inmigrante. Vamos entonces con el saludo musical por cuenta de Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Una canción donde recoge la experiencia de la inmigración. Busco un pueblo es el título de la canción que vamos a escuchar. Bueno, Busco un pueblo, además le daba título a un trabajo discográfico que le mereció muchos reconocimientos. Busco un pueblo, Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Busco un pueblo sin fronteras donde yo pueda cantar y que todas las banderas ondeen en igualdad. Yo quiero un pueblo, un solo pueblo, donde no exista maldad ni haya discrimen racial. Yo quiero un pueblo, quiero un puente del Caribe hasta América Central y ver que nadie me exige un papel de identidad. Yo busco un pueblo, un solo pueblo, donde me pueda expresar sea un ilegal. Yo quiero un pueblo. Estoy buscando una raza que esté dispuesta a luchar sin armas, tan solo con la verdad. La fe nos da la esperanza y el día llegará en que podamos vivir en igualdad. Ando buscando latinos con hambre de libertad. Yo sé que si nos unimos, juntos vamos a llegar a nuestro pueblo. Un solo pueblo, donde no exista maldad ni haya discrimen racial, donde me pueda expresar y no sea un ilegal, donde podamos vivir en paz. Yo busco un pueblo. Si estoy bajo un mismo cielo, yo sé que se puede lograr. Juntos vamos a llegar. Yo quiero un pueblo, yo busco un pueblo. Ojalá que llueva café, como lo canta Juan Luis. Yo quiero ver sonriendo mis hermanitos de Haití. Yo sé que se puede lograr. Si es que vamos juntos, yo quiero un pueblo, yo busco un pueblo. Acostarme en Argentina y ver el anochecer, luego Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Con buena salsa comenzando nuestro programa. Este viernes. Estoy bajo un mismo cielo. Yo sé que se puede lograr. Juntos vamos a llegar. Yo quiero un pueblo, yo busco un pueblo. Ojalá que llueva café, como lo canta Juan Luis. Yo quiero ver sonriendo mis hermanitos de Haití. Yo sé que se puede lograr. Si es que vamos juntos. Estamos todos presentes desde España hasta América Latina. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hoy empezamos con Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Nos hacemos eco de una campaña solidaria. Es que los artistas también están para demostrar de que tienen un corazón humano latiendo en el pecho. Víctor Manuel en este caso ha querido demostrarlo a través del sector salud. Se ha mostrado solidario con los pacientes de Alzheimer. Se ha puesto la camiseta de héroe. ¡Qué bonito! Comenzar el Café Mañanero hablando de gestos solidarios por parte de aquellos que son capaces de mover masas de opinión. Sí, Víctor Manuel. Se ha puesto la camiseta de héroe, como les decía. Y está apoyando una iniciativa. Debo decir que no es la primera vez en que hablamos de este tipo de iniciativas por parte de El Sonero de la Juventud. Una iniciativa para pacientes de Alzheimer con la colaboración Fundación de Frente al Alzheimer. Se unieron entonces para promover mayor seguridad energética a 4 familias al menos que están lidiando con los desafíos diarios de esta enfermedad. Una batería, ahora que se está yendo mucho la luz, vamos a tener esto y así pueden enchufar nevera si se va la luz, abanico y hasta el celular lo pueden cargar ahí. Nosotros, ¿verdad?, le estamos dando energía positiva a doña Carmín. Hemos traído lo que es la Zombie Go de 1200 watts para energizar su vida y energizar, ¿verdad?, en seres médicos, también para que puedan preservar sus alimentos y sus medicamentos. No me quisiste mirar, en toda la mañana no me quisiste mirar. Está bien. Ramoncito, ¿cómo estás, Ramoncito? ¿Todo bien? Bien, no puedo decir, pero estoy vivo y con aspiración. Eso es. Ya que él cuando pierde la energía dice, préndeme la televisión, que no estoy viendo nada, tengo calor. Y ustedes han caído como bendición del cielo. Así que ha sido de gran ayuda, no lo esperaba, ni me lo imaginaba. Así que gracias, porque estábamos pensando comprar una, pero Dios es el que provee. Es un regalo invaluable. Estamos muy agradecidos, bien contentos y disfrutando de poder llevar este regalo a estas familias que necesitan. Y vamos a entregar otra de las baterías que nos facilitó la gente de Zombit, así que... Tenemos muchos inconvenientes con la luz, nos afecta mucho, más a ella que tiene Alzheimer, y pues se me descompensa cuando no hay luz. Gracias a ustedes, que con esa ayuda, pues se puede lidiar mejor con la situación. Entretiene bastante bien, qué bueno, porque no tiene por lo menos ahí te distrae. No, molesto. ¿Tú no molestas? No. Y esta buena gente. Sí. Se porta bien. De frente contra el Alzheimer, Víctor Manuel, con un bonito gesto, insisto, solidario. Vamos a seguir escuchando más de esta campaña que está padrinando Víctor Manuel, el sonero de la juventud. En esta oportunidad no estamos hablando de sus éxitos. Ya todos sabemos, efectivamente, que tiene un repertorio muy extenso para bailar, para cantar canciones. Ahora toca también llegar a las fibras de toda la sociedad, porque lo que se busca también con todo esto es sensibilizar a la sociedad que hay unas personas que sufren una enfermedad silenciosa, desafortunadamente incurable, y que muchas veces están en unas condiciones de pobreza que les dificultan aún más el panorama. Entrega de baterías. Entrega de baterías. Sí. Baterías energéticas. Son sectores donde el fluido eléctrico, para explicarles un poco más de qué se trata, falla. Y como les decía, las condiciones de pobreza, pues, dificultan servicios básicos como el de la energía. Y en medio de ese panorama hay personas con Alzheimer, familias. Hay que tener en cuenta que en el caso de los enfermos de Alzheimer, no solamente la padecen las personas en sí, sino también quienes están a su alrededor, termina alterando la vida. Y cualquier ayuda vale, cuenta. Y eso es lo que está haciendo Víctor Manuel. Dando una batería, ahora que se está yendo mucho la luz. Vamos a tener esto. Y así pueden enchufar nevera si se va la luz, abanico, y hasta el celular lo pueden cargar ahí. Es para lo que sirven entonces estas baterías. Muchas gracias, Víctor Manuel, por este gesto solidario. Siento que la necesito más que al agua. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, comenzando hoy el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa, pero también estamos para hacernos eco de los gestos solidarios. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Perdóname que te lo diga, pero ella llegó y cambió mi vida. Ella transformó mi mundo y supo revivir mis ilusiones perdidas. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, panaderías colombianas en Valencia, exactamente en la Avenida del Puerto 99. Asimismo, en la Avenida La Plata 45, también en Torrente, Plaza Mayor número 28. Y recientemente abrió sus puertas, es decir, este año abrió sus puertas en el sector Torre Fiel, exactamente en la calle Gallano Yuc número 23. Allí les está ofreciendo todo en panadería colombiana. Además, platos típicos, menú diario, las tartas para toda ocasión, cumpleaños, bodas, bautizos, incluso hasta para demostrar la pasión por tu equipo favorito, porque se pueden perfectamente personalizar las tartas o tortas. La Imperial del Quindío, puro sabor de Colombia en Valencia. Pasado. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención, usted que está pensando en instalar internet, fibra óptica, sin lo cual pues hoy es difícil de ver la televisión, ver las películas, en particular las plataformas, tener en todo momento conexión en su móvil y llamadas ilimitadas. Pues piense entonces en Only One Comunicaciones, todo en uno y a unos precios únicos. Only One Comunicaciones, ¿dónde está? Exactamente en la calle Mariano de Cavia, número 29. Esto en el sector del barrio San Isidro y también en Manuel Candela, número 21. Así como lo escuchan. Only One Comunicaciones. Más información en la página web onlyonetienda.com. Si usted de pronto es de las personas que no tiene todavía la documentación o la ha perdido y por eso le han dicho no en alguna compañía, no se preocupe. Hay alternativa en Only One Comunicaciones. Es cuestión de que se acerque a cualquiera de sus sedes o se ponga en contacto con sus agentes. Only One Comunicaciones. Nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y empezamos con el plano de la inmigración. Hoy encontramos una polémica por cuenta de la decisión del gobierno de trasladar inmigrantes desde Canarias, donde recordemos hay una crisis, hasta Madrid y otras comunidades. Es el reparto de los inmigrantes. Se trata de miles de personas que estarían llegando a distintos puntos con avisos por cortesía de los municipios, dice el diario El Mundo. Y este es precisamente uno de los puntos que está generando polémica porque el gobierno no le estaría avisando a los gobiernos regionales. El caso es que se utilizarán cuarteles militares, hoteles y hostales repartidos por toda España. Cunde la descoordinación y la falta de información en la distribución por España de los inmigrantes que están llegando en cayucos a las Islas Canarias. El gobierno y también la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales, salvo ASIN, se niegan a dar números y las comunidades autónomas y los municipios no siempre son notificados con antelación de la llegada de estas personas. Esta oleada migratoria, consecuencia de la crisis social y política que atraviesa Senegal desde el verano, se encuentra cerca de superar a la conocida como crisis de los cayucos del año 2006, que se saldó con el desembarco en las costas de Canarias de 31.678 inmigrantes. En 2023, en base a los datos del Ministerio del Interior y a los cálculos del diario El Mundo, lo han hecho aproximadamente 28.000 y no está previsto que la llegada por la ruta canaria se detenga durante las próximas semanas. El caso es que en los últimos días se han ido conociendo a cuentagotas y siempre a través de los medios y las redes sociales las llegadas de estos inmigrantes a diferentes puntos de España. Entre otros lugares, 321 han sido ubicados en un hotel cerrado en Almería, otros 200 en Mérida, a petición del alcalde, eso sí, en un albergue juvenil y 250 en un balneario en Medina del Campo. Ayer el diario El País informó de que el gobierno, ante la situación de colapso en las Islas Canarias, está preparando la apertura de casi 11.000 plazas en cuarteles, hoteles y hostales, entre las que se incluyen dos instalaciones del Ministerio de Defensa situadas en el distrito de Carabanchel y en el municipio de Alcalá de Henares. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cartera de la que dependen los adultos que llegan de manera irregular, no dan la cifra de personas que han sido trasladadas ya desde el archipiélago a la península, es decir, desde Canarias a la parte continental. El caso es que se ha generado una polémica, un rifirrafe entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en particular desde su jefe, José Luis Escrivá, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En primera instancia vamos a escuchar por aquí las declaraciones que entregaba el ministro. Desde el gobierno de España, con menores no acompañados, bueno, pues el ministerio estamos agilizando y dar al próximo Consejo de Ministros un convenio con la comunidad autónoma para, en todo lo que tiene que ver apoyo para la labor que hacen con menores no acompañados de 50 millones de euros, y estamos las dos administraciones agilizando la tramitación lo antes posible. La comunidad nos ha pedido, porque tiene una situación muy difícil de acogida, algunas instalaciones, un cambio de flexibilidad en el cambio de uso de casas del mar que pertenecen al Instituto Social de la Marina, pues por supuesto las hemos puesto a nuestra disposición, y todo lo que podamos hacer de la administración central, yo creo, por ayudar y por canalizar la extraordinaria situación tan difícil que tiene el gobierno de Canarias, pues lo haremos. Vive, vive español, vive. Where are you from? Ahí estábamos escuchando a un inmigrante de los que ya ha llegado precisamente hasta estos lugares donde se va a definir su situación. Ahora escuchemos también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que a los inmigrantes no se les puede tratar como fardos. Los envían, los van dejando por la península, pero el gobierno no se hace cargo de nada. No nos dice a las comunidades autónomas cuántos son. Son personas, ¿cuántas son? ¿Cómo les vamos a atender? ¿Cómo van a llegar? Y también, importante, ¿qué va a hacer el gobierno para defender las fronteras? ¿Qué está haciendo para frenar estas oleadas de personas que están en esta situación irregular y que, por tanto, supone un problema para ellas mismas y para todos los demás? Yo me temo que será otra negligencia de Marlaska con la inmigración y espero equivocarme. Es verdad que Isabel Díaz Ayuso es una de las voces críticas, hace parte de alguna forma de la oposición en este país al gobierno nacional, pero de forma unánime los alcaldes están diciendo que no le están informando, y esto nos extraña, de la llegada de las personas inmigrantes. José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo para usted y para todos los oyentes. Extraña este tipo de gestión por parte del gobierno. ¿Cómo es posible que va a llegar un grupo de personas? Estamos hablando de poquitos, de hasta 11.000. Estaríamos hablando en el caso de Madrid, y que no se le informe de que va a llegar esta población. Es una falta de comunicación terrible entre las entidades territoriales, es una falta de gestión de parte del gobierno central, es cierto, están tratando de ubicarlo de la mejor manera, pero hay que tener en cuenta que, independiente del color político del que esté manejando la comunidad autónoma, se debe informar y se debe tener algún tipo de relaciones fluidas y de comunicación fluida, porque a la final la entidad territorial es la que va a tener que responder ante las necesidades básicas insatisfechas de esta población de origen migrante, en especial africanos, subsaharianos, que están llegando a las costas españolas. Es que, primero que todo, decir que migrar es un derecho humano y el hecho migratorio que se está viviendo en este momento es una crisis que está reventando este año por la gran cantidad de cosas que han pasado en África en los últimos 20 o 30 años. Eso es lo primero. Y lo segundo, el hecho de que vengan a Europa no quiere decir que sea una invasión. Han tenido muy malas reacciones. Hoy la reacción de Ayuso me sorprende, hay que decirlo. Está teniendo una visión muy humana, muy humanista, de lo que puede pasar con la población migrante. Pero por otro lado, otro colega suyo, un concejal en Canarias, dijo que había posibilidades de que la población trajera hasta enfermedades, y eso, hasta esos niveles no vamos a llegar, ¿no? Pero creo que es importante que el gobierno central tenga una correlación directa, un diálogo abierto con las comunidades autónomas, y les diga qué va a pasar con esta población, cómo se va a atender a la población de origen migrado que está en esta situación, sobre todo que es un alto riesgo de vulnerabilidad, y ver qué soluciones se le dan a estas personas. Gracias, José Ángel. Más adelante seguiremos abordando más acerca de la inmigración, porque el problema no solamente es en España y Europa, es también al otro lado del Atlántico. Encontramos, por ejemplo, que el gobierno de Bahamas anunció este jueves en que se está investigando una red corrupta de funcionarios del Departamento de Inmigración del país implicada en la venta de prórrogas de estancia a extranjeros. Esto por anotar una más en materia de inmigración. Y vamos a continuar dando cuenta también de los principales temas de actualidad. Los principales temas de actualidad, por ejemplo, la situación en Gaza. Sigue la preocupación. En las últimas horas, desde Israel, la noticia que nos llega es que Israel y Hamas, bueno, como ya sabemos, están en guerra tras el ataque por sorpresa del grupo palestino desde Gaza el 7 de octubre, que ha costado la vida, atención, a día de hoy, de 7.028 personas en Palestina, de las que 2.913 son niños. Todo esto por los bombardeos israelíes en que se han intensificado, dejando 704 víctimas en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud en Gaza, desde el inicio de las hostilidades por el ataque terrorista de Hamas, que dejó, recordemos, 1.400 muertos en Israel. El ejército de Israel realizó este jueves una incursión selectiva nocturna con tanques en el norte de la Franja de Gaza, previa a próximas etapas de combate contra el grupo islamista Hamas, según ha informado un portavoz castrense. Además, el grupo islamista de Hamas ha comunicado que en torno a 50 rehenes que estaban en su territorio han muerto como consecuencia de los bombardeos israelíes sobre Gaza. Es el panorama a esta hora. Más adelante, por supuesto, vamos a estar también dando cuenta de las reacciones a nivel internacional. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que recordemos también actúa en calidad de presidente de la Unión Europea. Sí, la presidencia pro tempore de la Unión Europea está en manos de España. Hablaba de una cumbre, convocaba una cumbre extraordinaria para analizar la situación que está afrontando Oriente Medio. Al otro lado del Atlántico tenemos unas elecciones regionales en Colombia que van a servir para medir la temperatura al gobierno de Gustavo Petro. Petro, que por cierto está de gira por China. Más adelante, aquí en el Café Mañanero, vamos a estar dando cuenta de cómo Colombia afronta estas elecciones. Una ola de inseguridad preocupa a los votantes y en particular a la entidad encargada de organizar las elecciones, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hay que decir que en estas elecciones no participa la población inmigrante, es decir, la diáspora colombiana residente en el exterior. Y siguiendo en el continente americano, ya nos metemos en lo que tiene que ver con los deportes. Se están jugando los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y ya se ha conocido la sede de los Juegos 2027. Será exactamente en Barranquilla. Finalmente, el gobierno Petro decidió apoyar con todo a la capital del Departamento del Atlántico para que organice los Juegos Panamericanos. Pero aquí en España, y no solo aquí en España, debo matizar, se habla es del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid por la Liga Española de Fútbol, el primero de la temporada 2023-2024. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos tiene el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde En el día de hoy arranca la jornada 11, pero todos los ojos están puestos en el gran clásico de mañana sábado a las 4:15, donde el Fútbol Club Barcelona recibe al Real Madrid. Un Fútbol Club Barcelona con bastantes bajas. Continuamos con las posibles alineaciones de este gran clásico y en donde se ven la cantidad de bajas que tiene el Fútbol Club Barcelona, entre ellos una de sus estrellas, Robert Lewandowski. El Real Madrid sí cuenta con esa plantilla que lo está llevando a obtener buenos resultados, entre ellos la gran figura del fútbol europeo, Jude Bellingham. Continuamos con la posible no asistencia a este partido del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y todo por las palabras que se pronunció un portavoz del Barça con respecto a Vinicius Junior. Es cierto que en el día de ayer se pidieron disculpas. Y en el Tour de Francia se ha modificado totalmente el recorrido, y lo más interesante, no terminará el próximo año en París. Y en la Europa League vimos cómo el Liverpool tuvo suficiencia en su partido para vencer de manera contundente a su contrincante. Y en la Conference League también tuvimos impresionantes partidos. Continuamos con la posible gran final del béisbol de los Juegos Panamericanos, que podría ser entre Colombia y Brasil, por lo mostrado por estas dos novenas. Y Barranquilla, que precisamente ha sido en el día de ayer reconfirmada como la sede de los Panamericanos del 2027, Barranquilla en Colombia, y la empresa colombiana que entra a ser nuevo patrocinador del Fútbol Club Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, el repaso de los titulares de los principales periódicos y también estaremos conociendo una historia conmovedora por parte de un inmigrante exactamente en la ciudad de Madrid. Ayer precisamente fue recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, este inmigrante. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula. Buscas la M mayúscula. Porque no es lo mismo que... Chimbas Beers, con gran variedad en hamburguesas gourmet, para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beers, en la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Que Chimbas Beers, un sabor en mayúsculas. El jueves 9 de noviembre, desde las 9:30 hasta las 14 horas, AESCO ONG realizará la primera Feria de Economía Sostenible, Empleo y Nuevos Yacimientos para la Población Inmigrante y en Riesgo de Exclusión Social en Valencia. Podrás encontrar multitud de empresas para dejar tu currículum y poder ingresar al mercado laboral. Escuelas de formación donde encontrarás cursos gratuitos oficiales, emprendedores, entre otros. Te esperamos en la Sala Baleares del Hotel SH Valencia Palace, situado en el Paseo de la Alameda 32 de Valencia. Entrada gratuita. Más información al 601-43-34-35 o bien en las redes sociales de AESCO Valencia. Evento financiado por la Unión Europea a través del programa Comunidad Valenciana. Fondo Social Europeo Plus 2021-2027. El Ayuntamiento de Valencia y Valencia Activa. La receta para el hechizo perfecto. Sabores que te embrujan. Y el ingrediente ideal. Precios rebajados que aterrorizan de gusto. Todo a 9.50 euros. Este 4 y 5 de noviembre. En la Avenida del Puerto 99 Valencia y Plaza Mayor 28 Torrente, la Imperial del Quindío. Temblarás con promociones en lechona, bandeja paisa, tamales, chuleta bayuna, sobrebarriga en salsa y más. ¡Sí! ¡Todo a 9.50!

es que ya me he cansado ponerme de segundo y ver cuánto me cuesta admitir que es mi culpa. Me llamas porque sabes que yo siempre te respondo. Sabes muy bien que al escuchar tu voz me descompongo. Vuelvo cada vez aunque no quiera a la versión de ti que solo existe en mi cabeza. Yo sé que nunca me quisiste herir, pero ¿qué hago? Pedirte que cambies ya es demasiado. Espero que algún día te arrepientas cuando llegue alguien más que por fin no me quiera mediar. No entiendes que quisiera correr de lo que siento, pero voy enterrando mis pies en el cemento. Tengo miedo que cada vez que te vea sea lo mismo, que deje que vuelva siempre sin aviso, que viva mi vida a tu ritmo y que pienses que te necesito. Vuelvo cada vez aunque no quiera a la versión de ti que solo existe en mi cabeza. Yo sé que nunca me quisiste ir, pero ¿qué hago? Pedirte que cambies ya es demasiado. Y espero que algún día te arrepientas cuando llegue alguien más que por fin no me quiera mediar. Escuchamos a Juanes. Esta semana ha sido noticia Juanes porque se hizo viral un video que publicó en sus redes sociales con una niña fans que lo seguía. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Vamos a escuchar entonces y a ver este caso. Se trata, repito, de una fans de Juanes de apenas unos 4 o 5 años. Pero ya se sabe sus canciones. Escucho todas tus canciones. Estaba diciendo que le encantaba, que su canción favorita de mi nuevo álbum de Vida Cotidiana, su canción favorita era Mayo. Entonces finalmente, después de varios meses, la conocí en persona. Ya no somos los de antes, no, ya no pueden controlarnos más. Mal pide paz, mal pide mucho más. Mayo pide amar, no somos los de antes, no, ya no pueden controlarnos más. Mal pide paz, mal pide mucho más, mal pide amar. Bravo para ti. Hace unos meses vi un video de Vania, una niña mexicana. Y ahí está la bonita experiencia de Juanes complaciendo a esa fans y por supuesto a sus padres también. Juanes, que a propósito está de gira de conciertos por México. Gracias a Juanes por ser tan sensible con sus fans independientemente de la edad. calles en llamas, la paz se desata. Esta es precisamente la canción que ya se sabe su fans. Es mayo y la paz. Es la música aquí en el Café Mañanero. Qué pena me da. El mundo se abre, la tierra despierta, las piedras, las flores salen a marchar. Es mayo y la luz ya no quiere alumbrar. Qué pena me da que lo de hoy salga. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartimos el Café Mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré, estrenando, atención, la mesa gourmet en platos internacionales a tu disposición. Hablamos de autoservicio. Y para rematar, el churrasco rodicio brasileño, 9 carnes. Para que tú disfrutes todo lo que quieras. Es una experiencia única, diferente. En un lugar totalmente acogedor. Restaurante Yacaré. Comedor amplio, con capacidad para 140 personas. Terraza. También incluso comedor privado. Restaurante Yacaré. No lo olvides. Cerca al Estadio Mestalla. También dispone de platos a la carta. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Estamos precisamente en un momento ideal para visitar Restaurante Yacaré. Sabores internacionales en Valencia. Sabores internacionales. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. La forma es seguir la actualidad en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos las contundentes declaraciones en el día de ayer de la candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, líder de esta oposición y que está en contra de la maniobra del gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, de retirarle las sanciones impuestas al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Es muy difícil que puedan salirse de unas elecciones limpias y libres en las cuales sus propios aliados, llámese Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México o Alberto Fernández de Argentina, se les una el propio gobierno español para animarles a cumplirlas. Y es que la conclusión de la conferencia de Bogotá de los 20 países presentes, incluyendo los aliados del régimen, es que hay que ir a elecciones, fue lo que precisó Machado durante una entrevista con la CNN. Y es que es muy llamativa la calificación del gobierno de España como aliado de Maduro, porque fue uno de los 12 países que envió un representante diplomático a una reunión con Machado en su comando de campaña el pasado 24 de octubre. Y es que es cierto que hay una supuesta oposición por parte de Alemania y Holanda a un plan español de levantar sanciones a Venezuela, pero quizá quieren dar respuesta a lo que ha tomado como decisión Estados Unidos. Y es que recordemos que se están violando uno de los tratados, uno de los acuerdos, que es el de Barbados. Y ayer insistió Machado durante su proclamación como candidata unitaria de la oposición. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, si están violando esos tratados y esos acuerdos, ¿cómo puede el gobierno español estar dando pautas para que se eliminen las sanciones que se le tienen al régimen dictatorial? Y también nos preguntamos, ¿podrá realmente Machado salir adelante en estas elecciones cuando el mismo chavismo asegura que va a trabajar hasta la extenuación para que Machado no sea candidata por nada del mundo? Tema político del día. Así es, hay mucha preocupación por la decisión del gobierno